te hace hiriente. La autoridad sin amor te hace tirano. El trabajo sin amor te hace esclavo. La sencillez sin amor te envilece. La oración sin amor te hace introvertido. La ley sin amor te esclaviza. La política sin amor te hace ególatra. La fe sin amor te hace fanático. La cruz sin amor se convierte en tortura. La vida sin amor no tiene sentido. Tercer milagro, el milagro de la belleza. Puedes disfrutar de tanta belleza en la naturaleza y en los seres humanos. Un atardecer que tiñe el cielo con los colores del arco iris. Un paseo tranquilo por las orillas del mar inmenso. Una noche en que Dios te manifiesta su belleza infinita por medio de las estrellas. Un paseo solitario por los bosques alimentado por un manantial de agua transparente. Y en los seres humanos, el amor de una madre que acaricia a su hijo. El trabajo callado del padre que trae el sustento para el hogar. Tantas almas generosas que se olvidan de sí mismas para cuidar de los huérfanos, de los pobres, de los enfermos de SIDA. La legión de religiosas que han consagrado a Dios su cuerpo, su corazón y su alma para servirlo en los más pobres y necesitados. Tantos sacerdotes entregados a su ministerio religioso, tanta bondad como existe en medio de un mundo corrompido y cruel, constituye un verdadero milagro. Oye este mensaje de vida. Muere lentamente quien no cambia de ideas, no cambia de discurso, quiere la perfección, evita las propias contradicciones. Muere lentamente quien se convierte en esclavo del hábito, repitiendo todos los días la misma rutina. Quien no cambia de marca, quien no se arriesga a vestir un color nuevo, no se permite una pausa en un día atribulado para sorprender a alguien con algo inusitado. Muere lentamente quien hace de la televisión o del computador su gurú o su compañero diario. Aliénase delante de un tubo de imagen que trae información y entretenimiento, pero que no debería, apenas con 14 pulgadas, ocupar tanto espacio en la vida. Muere lentamente quien sofoca sus sentimientos, quien prefiere el color negro al blanco, las gotas a un torbellino de emociones indomables, que son justamente las que rescatan el brillo en los ojos, las sonrisas, el corazón, sus tropiezos, los sentimientos. Muere lentamente quien no se deja ayudar, quien pasa los días quejándose de la mala suerte, del cansancio o de la lluvia incesante, desistiendo de un proyecto antes de iniciarlo, no preguntando sobre algo que desconoce en vez de admirar las bellezas que nos ofrece la naturaleza. Mucha gente muere lentamente y cuando la muerte se aproxima de verdad, podemos estar muy desenfrenados para cambiar y recorrer el poco tiempo restante. Evite la muerte lenta, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo mucho mayor que simplemente respirar y no reflexionar. Exige contemplar la belleza, tanta belleza como Dios nos ha dado. En cuarto lugar tenemos el milagro del perdón. Todos dicen que el perdón es una idea muy bella, hasta que tienen algo que perdonar, dice el psicólogo Lewis. Perdonar es liberar a alguien del castigo. Lo contrario es la venganza, el odio y el rencor. Perdonar significa renunciar a la rabia y al resentimiento, de modo que los sentimientos cálidos y amables puedan flotar nuevamente. El perdón es un milagro para la persona que recibe el perdón y para el que otorga el perdón. El ofensor puede convertirse en víctima que sufre remordimiento y sentimientos de culpa y de vergüenza por la acción cometida. Cuando alguien le ha ofendido, es muy fácil anclarse en el rencor y amargarse la vida inútilmente, esperando el momento de la venganza y la retaliación. Esa culpa y ese deseo de venganza construyen una muralla que impide el gozo y la alegría de vivir. El acto del perdón derriba esa muralla y construye el palacio de la paz y la tranquilidad, tanto para el ofensor como para el ofendido. Perdonar a alguien que nos ha herido profundamente y con frecuencia es quizás lo más difícil que hay para un ser humano. Pero recordemos las enseñanzas de Jesucristo sobre el perdón. Como el pedir perdón con arrepentimiento sincero y deseo de reparar el mal cometido es tan difícil como otorgar generosamente el perdón es aún un camino más arduo para el ser humano, el verdadero y total perdón es un verdadero, pequeño, pero gran milagro. Te sugiero, querido oyente, un ejercicio de perdón en este momento. Este ejercicio que te propongo podría llamarse una quema de los desperdicios de tu mente. Después de respirar en silencio durante algunos minutos, tratando de relajar progresivamente todos los músculos de tu cuerpo y respirando honda y profundamente, imagínate que vas recogiendo en tu mente todos los materiales indeseados de tus resentimientos, como recogerías las hojas muertas y caídas para encender una hoguera. Luego, imagina que tomas todos esos pensamientos viejos e indeseables y amontónalos en un sitio en que puedas prender fuego con seguridad. Un buen lugar sería la chimenea de tu casa o la estufa. A medida que los recoges, te dices a ti mismo: ahora voy a liberarme de todo pensamiento inútil, de toda emoción dañosa y de toda actitud amarga. Y después de haber amontonado toda esa basura, prendes un fósforo imaginario y enciendes la pila mientras te dices a ti mismo: ahora convierto toda esta basura y desperdicios en cenizas porque ya no las necesito. Si quieres sacar más provecho del ejercicio anterior, reserva 15 minutos cada día para sentarte en silencio y perdonar mentalmente a quien quiera creas que te ha ofendido o dañado de cualquier manera. Comienza con las experiencias dolorosas más ligeras y recientes. Alguien quizás se burló de ti en la familia o en el trabajo. Y cada vez avanza un poco hacia heridas más profundas y remotas en tus experiencias pasadas. Entretanto, vas repitiendo frases como estas: perdono a todos los que me han ofendido. El perdón me limpia y me trae la paz. Me perdono por todo el mal que me haya causado a mí mismo. Como he perdonado a los otros, me siento también perdonado por Dios. Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. Prueba este ejercicio. Puedes tener la seguridad de que una profunda paz inundará tu alma. El quinto milagro es la comprensión. La comprensión es una virtud humana básica. Las personas que mejor influencia tuvieron sobre nosotros fueron las personas comprensivas. La comprensión es el arte de caer en la cuenta de cómo la persona percibe una situación determinada, por qué piensa, siente y obra como lo hace. Es la virtud de la empatía, arte difícil de aprender y de practicar. La virtud de la empatía, o sea, el arte de ponerse detrás de los ojos y los nervios del otro, para captar sus sentimientos, ideas y comportamientos desde su propio punto de vista. Vas a experimentar el verdadero altruismo proveniente de alguien que generosamente se entrega a sí mismo o a sí misma para comprender y compadecer al otro, para compartir su dolor, para aliviar sus penas y sufrimientos, para curar sus heridas. Es el médico que arriesga su vida para salvar la tuya. Es el soldado o el policía que nos protege del bandidaje, el terrorismo y el secuestro. Es la enfermera que vela abnegadamente en nuestro lecho de enfermo. Es el sacerdote o la religiosa que no solo atienden nuestras necesidades espirituales, sino que alivian también nuestra miseria, pobreza y carencia de todo. Es la Madre Teresa y tantas hijas suyas, inclinadas sobre los moribundos de Calcuta y de todo el mundo. Es Vicente de Paúl. Es San Pedro Claver con los esclavos de Cartagena. Todos ellos y otros mucho nos recuerdan que no estamos solos. Es el milagro de la compasión. El sexto milagro es el milagro de la curación. Es verdad que toda nuestra vida está lacerada por el sufrimiento y el dolor. Enfermedades, dolores, pérdida de los seres queridos, fracasos económicos, muchas veces hambre y pobreza, inundaciones y terremotos, guerras y violencia. Pero tenemos a nuestro alcance el milagro de la curación. No somos máquinas que una vez dañadas no se pueden reparar a sí mismas. Somos seres que contamos con una casi infinita colección de posibilidades y recursos para nuestra propia curación. Nuestros cinco sentidos, la inteligencia y la capacidad de amar, nuestros cuerpos y nuestras almas están programadas para curarnos a nosotros mismos y extender nuestra curación a los demás. Poseemos el milagro de la curación, pero tenemos que tener una gran esperanza. Que la esperanza nunca se apague dentro de nosotros, como en el caso de las cuatro velas que se quemaban lentamente. En el ambiente había tal silencio que se podía oír el diálogo que mantenían. La primera dijo: "Yo soy la paz". Pero las personas no consiguen mantenerme. Creo que me voy a apagar. Y disminuyendo su fuego rápidamente, se apagó por completo. Dijo la segunda: "Yo soy la fe". Lamentablemente a los hombres les parezco superflua. Las personas no quieren saber de mí. No tiene sentido permanecer encendida. Cuando terminó de hablar, una brisa pasó suavemente sobre ella y se apagó. Rápida y triste, la tercera vela se manifestó: "Yo soy el amor. No tengo fuerzas para seguir encendida. Las personas me dejan a un lado y no comprenden mi importancia. Se olvidan hasta de aquellos que están muy cerca y les aman", y sin esperar más, se apagó. De repente entró un niño y vio las tres velas apagadas. "¿Pero qué es esto? Deberíais estar encendidas hasta el final". Y al decir esto, comenzó a llorar. Entonces la cuarta vela habló: "No tengas miedo. Mientras yo tenga fuego, podemos encender las demás velas. Yo soy la esperanza". Con los ojos brillantes, agarró la vela que todavía estaba encendida y ardía y encendió a las demás. Que la esperanza nunca se apague dentro de nosotros y que cada uno de nosotros sepamos ser la herramienta que los niños y los adultos necesitan para mantener la esperanza, la fe, la paz y el amor. Es el milagro de la curación. Y por último tenemos, en séptimo lugar, el milagro de la comunicación. Mucha gente se siente sola y aislada, especialmente cuando el dolor, el sufrimiento y la depresión llaman a sus puertas. Pero Dios nos ha dotado de ese maravilloso don de comunicarnos con otros seres humanos, de desahogar nuestras penas y dolores y sentimientos negativos, de buscar una verdadera catarsis que alumbre nuestro dolor. ¡Qué maravilla es la comunicación humana! Es un verdadero milagro. Hemos enunciado siete grandes milagros de la vida: el milagro mismo de vivir, el milagro del amor, el milagro de la belleza, el milagro del perdón, el milagro de la comprensión, el milagro de la curación y el milagro de la comunicación humana. Escucharon ustedes al Padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa semanal Quiero y Puedo Vivir Contento.